libros de los siglos. Luego algunas palabras del plural Pericol, y luego porque es derivado porque es un periódico. La tetrasilina es un poco más grande porque es un poco más de medicina. Pero tampoco es por el resto de los otros. Y macrólidos y polipérticos. ¿Ah? No sé si va a estar los apuntes, pero los que no los hayan marcado, por macro y por poli ya se imaginan el tamaño de la estructura. Vamos entonces con los micros de los siglos. Micros de los siglos de dos tipos. Micros puranos, micros puranos, y un segundo grupo que se podría considerar relativamente dinosófilos de los primeros, a menos, que corresponden a los micros y nidazoles. Los nitrofuranos, aquí tiene esta molécula bastante simple, esta es la estructura general, específicamente son 5 nitrofuranos, por uso consiguiente en la cadena lateral, en 2, esa es la única diferencia entre uno y otro compuesto, esta, que data de 1943, cuando Scott y Clampitt hicieron los primeros estudios con algunos nitrofuranos muy rudimentarios, con un grupo fundamentalmente la versión 3, encontraron una pequeñísima actividad bacteriana. Y el gran aporte lo hizo este par de investigadores, Dodd y Stillman, en el 44, cuando ya se dieron cuenta que el grupo nitro, posición 5 del anillo furano, incrementaba drásticamente la potencia antibacteriana. De hecho, lo que hay es solo bajo esa estructura general. Si mueven el grupo nitro a otra posición, cae la actividad antibacteriana, no sirve como antibacteriana. ¿Ya? Vamos con lo que hay, o sea, no todo, pero algunas cosas de lo que hay, para que se den una idea. Amplio espectro. Más gram negativo que positivo, un poco más, pero considérenlo como antibacteriano de amplio espectro. Y si bien muchos de ellos tienen alguna actividad sobre algunos protozoos, 2 o a lo mejor está 3, el chip antibacterial, clasifíquelo como antibacterial, piensa que tenga alguna actividad en protozoarias, también algunos tienen alguna actividad en algunos hongos, pero esos son detalles. Esto es lo importante, antibacterial. En la diapositiva anterior, y la única diferencia está en ese sustituyente R. Estas sustancias, como buen nitro aromático, tienen toxicidad en células mamíferas, como prácticamente cualquier nitro aromático, por cuando entran en combustión monoelectrónica. De hecho, hoy en día, estas cuestiones son antiguas, pero hoy en día, para que la FDA apruebe un fármaco que tiene un grupo de aromático, requiere el triple de los estudios. No está claro su mecanismo de acción, pero se supone que debería bioactivarse dentro de la bacteria y reducirse. Y la reducción monoelectrónica debería radicar libre. ¡Pum! Es el que desencadena la cascada de efectos deleterios para la bacteria. Entonces, si es cierto esto, serían profármacos, que necesitan bioactivarse. El primero de la estructura que voy a mostrar, para que tengan una idea, corresponde a la estructura solar, que simplemente tiene este radical. Entonces son dos. La estructura solar se absorbe bien por día ahora, pero es súper tóxica. Es muy tóxica. Por eso no se le emplea por día ahora. Solo se emplea como un antibacteriano por vía tópica, a una herida. Microfurazona. Segundo, furazolidona. Tiene, en vez de una cadena lineal, tiene un anillo, la función 2. Este se emplea para infecciones gastrointestinales. Pero, ¿por qué se emplea para infecciones gastrointestinales? Porque tiene muy pobre absorción, felizmente. Tiene muy pobre absorción. Comparativamente, desde el punto de vista de efecto terapéutico y de absorción, podrían ser comparables con las sulfas N4 acetiladas o la sulfa guanidina. De eso estamos hablando. De hecho, en la terapia para infecciones gastrointestinales son sulfas poco absorbibles, o como le llaman, no absorbibles, ¿ah? Y furazolidona, y otra que vamos a ver que viene más abajo en la diapositiva. Tercero de ellos, prácticamente el único furano, ¿no?, se administra por vía oral. Absorción que va del 40 al 65%, no es una locura. La toína que se le emplea para infecciones urinarias. La hidrofuratoína presenta una serie de efectos secundarios, no de la violencia que podría tener la hidrofurazona, como una anemia aplástica. No. Lo típico con la nitrofurazoína son al menos problemas gastrointestinales, náuseas, dolor epigástrico, puede incluso haber vómitos. Eso ocurre fundamentalmente, cuando se administra nitrofurazoína en microcristales de 10 microcristales. Normalmente hay náusea y dolor al menos. Eso es lo típico. ¿Cómo se soluciona este problema? Uno, administrando la nitrofurantoína en microcristales con alimentos. Ahí disminuyen los gastrointestinales. Sí. Y la otra, que es un poquitín más cara, es cambiando el tamaño de cristales a macrocristales, que son de 150. Los macrocristales generan mucho menos disturbios gastrointestinales. Mucho menos que los microcristales. Bueno por ahí, pero malo por otro lado. La absorción de los macrocristales es mucho más lenta. Entonces, a veces, puede que se vea una baja en la actividad antibacteriana de los macrocristales, no porque el macrocristal tenga una pobre actividad antibacteriana per se, sino que si la absorción es más lenta, si la absorción es muy lenta, es más lenta que el vaciado gástrico, se va, que se absorbe. ¿Ok? Una cosa por otra. Esta es lo que más se vende, la popular macrocristal de macrodantina. No sé si alguien la ha escuchado alguna vez, la forma macrocristal. Cuando trabajen en farmacia, que lo venden a gente colega, tienen que estar por su cantoína, ni llegan niveles múltiples a la unión. Bueno, por ahí está el tema. Por más que tú te instales la velocidad, esta rabia está no. Entonces, no son, no hay equivalencia. Y la última, la popular microxacida, que también se emplea en las infecciones gastrointestinales, prácticamente no se absorbe. Y más o menos el arsenal terapéutico que se maneja para las infecciones gastrointestinales, furasolidona, microxacida, sulfaguanidina, y las sulfas N4 acetiladas. Profesor, ¿y por qué preferir, por ejemplo, nitrofurantoína versus como los otros fármacos que se usan? Porque para... Porque tú tienes infección urinaria tracto urinario alto y bajo. Consigue una sintomatología distinta. Y aunque el germen patógeno fuera el mismo, si esto vale un peso, el citrofurantoína vale 15. Bien, hay un tema social. Por eso sigue en el mercado. Si no hubiera sido volado hace rato, si ya tiene un amplio espectro de actividad feriado, activo la quinolona. Tiene su puesto en el mercado por su utilidad clínica fundamentalmente para. ¿Hay más nitrofuranos? Sí. Cualquier nitrofurano que se encuentre va a tener esta estructura general con un R acá. ¿Ok? En consecuencia, un nitrofurano que tenga un R distinto a los mencionados acá, ustedes me van a esperar como aspecto antibacteriano antibacteriano. Pero hay que tener el nitro en 5. Tiene que tener el nitro en 5. Aparte, tenemos a este muñeco. ¿Qué son los nitrofuranos? Un 5 nitrofurano que sigue la misma estructura general. Sigue la misma estructura general de los anteriores. La diferencia está en el siguiente raíz-nitrofurina, uno de los otros. Les dije que los nitrofuranos eran buenos antibacterianos y fueron buenas propiedades nitrofosfales de algunos. Pero como se la siguen como antibacterianos, salvo el nitrofurano. Ese me clasifica como antibiótico. Y específicamente, ¿conocen para qué patología se emplea? Palmas de Chagas. Por tener el grupo estromático, actuaría de la misma manera, ¿cierto? El parásito, la producción monoclonica, la cascada de los deletéreos, pero tóxico para la célula mamífera también. Pero es lo único que hay para Chagas. Y el activo en los estadios primarios de Chagas. Si ustedes hacen una búsqueda de infección de Tibet, por otro lado, de fármacos chagásicos, en los últimos 30 años hay síntesis de lo que se les ocurra. Todavía no se puede dar el palo. Todavía no se puede buscar en dónde falla el bicho, dónde darle. A la glutatión peroxidasa, no hay lugar por dónde darle. Al final, para el Chagas lo que mejor anda, son buenos insecticidas para matar el vector. Que es Esa es la verdad. Porque las sustancias que han logrado sintetizar, que son muy activas sobre, sobre el tripanosoma, son bombas. Contagio entre personas pocas. Fíjense, son 5 nitrimidazoles que podríamos considerarlo como los virus hostiles. El nitrimidazol. Se daba la investigación, de hecho, el grupo nitro T está en 5 en el otro lado. La misma rigidez que tiene los nitros curados. Entonces, esta es la estructura de los nitrimidazoles. A diferencia de los nitros curados, que no solo tenían un sustituyente en la posición 2, aquí puede haber en 1 o en 2. Esa es la estructura general de sustituyente. Colitis pseudomembranosa, esa es la que produce el Clostridium difficile. Vaginitis inespecífica. Por vaginitis inespecífica, ¿no?, le llaman a cualquier inflamación de la vagina de origen bacteriano. Eso. ¿Qué se entiende por vaginitis inespecífica? Y también se le emplean estas sustancias para erradicación del Helicobacter pylori. Entonces, si se explican, los nitros. ¿Qué tan cierto es que el Helicobacter pylori es sensible a los elastanos? No lo había escuchado. Porque para la erradicación del Helicobacter hay metronidazol, cortimoxazol. ¿Cuál? Clarinitro. Ah, porque era más nuevita. Pero antes lo hacían con metro más. Basura, pero no está viendo la tiene que estar estable. Por lo menos yo lo he visto, pero yo lo he visto algo. Entonces, si se fijan, los nitrogenazoles sí tienen actividad contra algunas bacterias. Pero como principales usos clínicos, en grande, aneliasis invasiva y ardiasis tricomoniasis. Entonces, aneliasis los nitrogenazoles. Les dije que tiene actividad antibacteriana y algo sobre protozoo, pero el chip antibacterianos, aquí el chip es que son antiprotozoarios. El chip es antiprotozoario. Cuando se sospecha una infección por protozoo, cualquier nitrimidazol solo. Pero cuando se sospecha una infección por bacteria, sea gran positiva o gran negativa, no vamos a dar de buena primera un nitrimidazol. ¿Poca? Aunque sí. Bien, sí. Como chip del espectro, lo más sano para recordar, Clostridium menos, es antiprotozoarios y anaerobios obligados. Eso es lo más sano como para recordar. y el tamaño y el color, yo creo que no se le puede olvidar, ¿no? Que los clasifiquen cuánto y cuánto son. Y alguna estructura y algunos DCI. Metronidazol, nidazol, ordinidazol, tinidazol. Cualquier micronidazol que se encuentren, que no esté en esta lista, que hay más, va a tener esta estructura general constituyente de la ¿no? Y va a terminar en nidazol. Y el nidazol lo tengo en rojo, porque no tengo ni idea. ¿Por qué no termina en nidazol? Son esas cosas de que vienen y lo ponen en el nombre de un compuesto, y se popularizan un poquito y la ODS dice, bueno, ya, dejémoslo como DCI. Pero si este lo descubrieran pasado mañana, terminaría el nidazol. Entonces, antiprotozoarios. Ahí están más o menos ordenados en orden de potencia, desde el eflonidazol, que es el cabeza de serie, hasta el tinidazol, que sería el que tiene un poco más de potencia antiprotozoaria, pero son usables indistintamente, ¿no? Varían un poco las posologías de uno a otro. ¿Qué es interesante que recuerden del metronidazol, bueno, de cualquier micronidazólico? Recuerden, para los que trabajan en farmacia, uno no está para pasar el diagnóstico oral, está para dar el mejor consejo. Cuando le viene con una receta de un metronidazólico, primero el tratamiento es para la pareja. Entre que el hombre es asintomático y que el hombre quiere pasar piola, normalmente es la mujer la que se llama poco, ¿no? Tabletas orales para la pareja, primera cosa. Segunda cosa, además de pasar en la cajita de orales, se le debe advertir que no puede consumir alcohol. Siguiente, ¿qué fármaco van a ver? No consumir alcohol, como una cuestión general. En muchos no pasa nada. Hay ciertas sustancias en que el alcohol incluso mejora la absorción gastrointestinal. No les voy a decir cuáles son porque no voy a hablar de no somos alcohol en clase. En España puede ser, pero en clase no suena bien del punto de vista tampoco. Bueno, pero en este caso, con los mismos sólidos, sí se produce lo que se llama síndrome de Antabus. O síndrome de disulfiram, o efecto disulfiram. No sé si lo he escuchado alguna vez. El disulfiram es un fármaco que se emplea en tratamiento antialcohólico. ¿Han visto, no sé si alguno ve el programa de farándula, que a veces a los faranduleros les ponen unos pellets disulfiram? Entonces, lo que hace el disulfiram es interferir en el metabolismo del etanol, que el acetaldehído y el personaje que no toma 60 veces. Lo mismo hace el metabolismo. Entonces, consumir alcohol con un metronidazólico es casi lo mismo que consumir alcohol con un sulfiram. También se le conoce como efecto síndrome Antabus. El Antabus es la marca registrada del sulfiram. Es tan popular y es la única que, por eso se le conoce con su nombre, pero es la marca registrada. Entonces, no consumir alcohol, porque es en serio, siempre pasa. O sea, el pésimo personaje que consume alcohol. Y eso es todo sobre nitros aromáticos. A todo esto, los nitros aromáticos no son antibióticos. Sí. puede variar. ¿Por qué no puede eliminar un antibiótico? Vamos a ver, el clorafenicol. Ahí está la estructura química de la clorafenicol. Y acá lo destacable tiene el clorafenicol. Primero, corresponde a una sustancia antibiótica extraída por primera vez del Streptomyces benzoylae. O sea, un Streptomyces ven obtenido por primera vez en Venezuela. Lo que se llama Venezuela. Es la misma que es el clorafenicol. Y es un nicho automático, ¿eh? Cosas raras hace la naturaleza. No es muy dado encontrar metabolitos secundarios de algún organismo que sea. Bien, este clorafenicol, la forma activa es el 1R2R. Esa es la forma activa y no otra. Y lo podemos encontrar como tal o como profármacos. Profármacos esterificando el alcohol de la posición 3 del trifinal. Y hay fundamentalmente dos tipos de profármacos para el clorafenicol. Primero el palmitato. El palmitato, que es este palmito. ¿Qué creen ustedes? ¿Aumentará la lipofilia o la disminuirá el clorafenicol? El ácido palmítico, ¿se acuerdan de él? ¿Cuál es el ácido palmítico? ¿Ah? ¿Cuántos átomos de carbono tiene? 14, 15. ¿Ah, bueno, con tanto el carboxilo? Sí, 16. Entonces, con el palmitato se incrementa mucho la lipofilia, se la hace insoluble en agua. Eso es para bajarle la solubilidad al clorafenicol para poderlo formular como suspensión. Porque es súper amargo y desagradable. Es súper amargo y desagradable. Entonces, cuando hay algo de mal sabor, simplemente se modifica químicamente, se disminuye, se insolubiliza, y si no está soluble, la papila gustativa no se entera. Esa es una forma. Y el éster de succinato, el ácido succínico, maestro, usted le va a hacer los carbonos, ¿cuántos tiene? ¿Quién dijo cuatro? Bien, ahí está la papa del pulso del ácido carboxílico. ¿Cuántos? ¿Y cuántos carboxilos? Dos. Uno forma el éster y el otro queda libre. En consecuencia, eso será para obtener profármacos de carácter hidrosolubles, o sea, para formular un mensaje. Algo de espectro, por escribir algo, gran positivo y negativo, brucela, salmonella, chiguela, proteo, hemófilo, influenza, extensiva, espiroqueta, rejexia, estoy hablando más rápido de invierno. Ahora, si quien interesa, no me interesa que también a los intrarracos, me interesa que recuerden que tiene un amplio espectro. Eso nomás. ¿Por qué? Porque resulta que el clorafenicol tiene una serie de efectos adversos: lactal, sinidro, vómitos, diarrea, apnea, cianosis, distensión abdominal, vacío muscular. Lo quise seguir escribiendo, como cuatro más allá decía muerte. En adultos, ya depresión de la médula ósea, ¿para qué voy a escribir más después de eso? Entonces, pese a su gran peso, ¿ah? Y tiene tanto efecto adverso que no se emplea como un antibacteriano, como una penicilina. Queda radicado su uso patifus de leucoidia, ¿no? Y para meningitis por hemófilos. Y cualquier otro de estos bicharracos, también conocido como microorganismo, pero luego un antibiograma. Un antibiograma en que otro antibacteriano no provenga efecto. O sea, si no queda otra, bueno, ahí se da. No sé si alguien tuvo tifus alguna vez en su vida. Estuvo un tiempo interesante en cama y tomando clorapenicol. ¿Cómo fue la levantada cuando la cayó? Ya, es un clorapenicol. A lo menos hace eso. ¿Y cómo actúa? Tiene la síntesis proteica. Se une a la unidad ribosomal. Si fuese así. También se usa en soluciones tópicas. También se usa tópico. Cualquiera. O sea, gran positivo y negativo. Esto no me dando cuenta como poco. Qué pesada. Qué pesado. Puede la bacteria generar resistencia al antibiótico, respuesta sí. ¿Cómo lo hace? Por lo que se conoce como enzima del factor R. Hay un gen que codifica, creo que se llama el gen CAT, CATH, pero no lo hago por sea que no se llame así. O sea, se llama así, pero no me acuerdo cómo se escribe así. Mejor. Hay un gen que codifica las bacterias para unas enzimas, ¿verdad? Que en buena cuenta lo que corresponden a estas enzimas son clorampenicol, acetiltransferasas. Eso, para eso codifica la bacteria, el gen de la bacteria. Y estas clorampenicol, acetiltransferasas, ¿qué van a hacer? Acetilan. ¿Qué acetilan? Hidroxilo de la posición 3 e hidroxilo de la posición 1. Entonces, el antibiótico al estar acetilado, ¿no?, pierde puntos de interacción con la unidad ribosomal 5S de la bacteria, ¿no?, y por eso no tiene efecto antibacteriano. O sea, la manera que tiene la bacteria de defenderse. Que existen, que se comercializan. En primer término, la cadena final, el dicloroetano, cambiado por un ácido acetamida. El DCI de ese antibacteriano es acidan-fenicol. Acidan-fenicol. No presenta ninguna maravilla respecto al cloranfenicol. Tiene la misma o incluso menor potencia. Otra modificación es el reemplazo del gluconito por metilsulfonilo y da origen al fármaco que se llama tianfenicol. Tianfenicol, que tiene menos potencia que el cloranfenicol, pero tiene menos efectos secundarios. Al reemplazar el gluconitro por un metilsulfonilo, el compuesto que se genera tiene menor potencia, menor actividad antibacteriana que el cloranfenicol, pero es más seguro, tiene menos efectos secundarios. Y lleva por DCI tianfenicol. Y la última modificación que les voy a mostrar es una modificación sobre el tianfenicol. Es decir, sobre el grupo de disulfonilo acá, en esa estructura, es el reemplazo del hidroxilo 3 por un flúor. Y lleva por DCI fluorfenicol. También, al igual que les comenté el tianfenicol, el fluorfenicol es al parecer el más seguro de toda la serie de derivados del fluorfenicol. Más seguros de cuanto aquí se reportan menos efectos secundarios. No me voy a poner a hacer una lista grosera de efectos secundarios, pero así para que lo tengan en mente. Con gluconito, posibilidad de anemia plástica. Sin gluconito, prácticamente no hay posibilidad de anemia plástica, y con eso yo creo que basta. Hoy en día, el fluorfenicol en veterinaria se usa de la base. Mezclado los alimentos para aquí, para que sea mejor. Contaminantes mayores. Usa muchísimo el delito de fluorfenicol en veterinaria. ¡Ya, pibe! ¿Quieren hacer un proyecto? ¿O no? No, profe, precioso. A 6:30. Aprovechemos la sala. Para complejidad desde el punto de vista químico, que lo hemos anteriormente en la papa. Ya, finalmente, con las cosas que he oído anteriormente. Derivan del hidronaftaceno, ese es el núcleo base de los hidronaftaceno, pero con una serie de sustituciones. Fundamentalmente, las sustituciones van desde las posiciones 5 hasta las 7. Ese es el sector de sustituciones. El resto de la molécula prácticamente no admite cambios. Salvo un fármaco que vamos a ver en la última parte, y que va a sustituir a este grupo amigo. Ya se lo voy a comentar. Originalmente esta familia de tetraciclinas, obtenida de diversas especies de streptomyces, en consecuencia son antibióticos de origen natural. Químicamente, ¿qué podemos hablar de este núcleo? Son sustancias ampotéricas tres regiones del engano. Una región que, dependiendo del fármaco en particular, tiene pK entre 2,8 y 3,4. Otra región que tiene pK entre 7,2 y 7,8. Y otra región que tiene pK entre 9,1 y 9,7. ¿Cuáles son estas regiones? Perdón, y un punto isoeléctrico molécula que es alrededor de 5. Más o menos 2 dependiendo de cada pK particular. Cada una de estas tres regiones, entonces, primero una función básica, cuyo pK fluctúan entre lo mencionado 9,1 y 9,7, un promedio de 9,3 más o menos, y que corresponde a la función de metilamino alfa en el carbono 4. Esa función de metilamino en 4 alfa, alrededor de 9,3 de metro de carbono. En segundo término, lo que estaba mencionado un pececito, con un promedio de pK de 7,5, que corresponde a la función enona fenólica entre C10 y C12. Esa. 10, 11, 12. Pero enona fenólica, entonces, pK promedio de 7,5. Y por último, la triona conjugada entre el carbono 1 y el carbono 3, con un pK promedio de alrededor de 3, el más ácido, y que corresponde a esa región, esta triona conjugada entre carbono 1 y carbono 3. Al igual que les comenté en las diapositivas anteriores, no me interesa que sepan que la oxitetraciclina tiene un hidroxilo en 2 y un metilo en 3. No me interesa específicamente la estructura. Me interesa que sepan que cualquier cosa que termina en ciclina va a ser de patrón estructural. Entonces cualquiera podrá ir un poco más allá y decir, o sea, el capítulo es la papa. No, tiene un poquito de mínimo. Primero, estas moléculas presentan cierta incompatibilidad en el gen. Incompatibilidad porque la zona. Ahí está dibujada tres partes de los cuatro condensados, que son lo que me interesa visualizar, específicamente en la enona fenólica, en el sector de enona fenólica, que es una estética y tanto, posiciones entre las posiciones 11 y 12. Viene el equilibrio cetenólico para un lado o para otro. ¿Sí? Equilibrio cetenólico al fin. Bueno, pero esta enona fenólica espesina, indudablemente que si se acuerdan algo de química, ahí hay un dipolo. Sea a un lado o sea a otro. Puede gelar metales dipotrivalentes de la posición. Al quelar y formar quelatos insolubles, primero se pierde la actividad antibacteriana del antibiótico. Primero. Entonces, si alguna vecina, tiene las vecinas, vecina, siempre con algún grado de estudio farmacéutico o médico, ¿no? No me gira todas esas teclas de para que no le caigan mal a la guata con un poco de leche. No, ya, pero va a ser como tomar agua en las carmelitas, porque va a quelar el calcio y la leche y no va a haber actividad antimicrobiana. El quelar. Y dos, si se administran a lactantes y niños menores a lo menos a 8 o 9 años, cuando el desmate no está firme, la tetraciclina va a quelar el calcio del esmalte. Y el lactante o el niñito va a quedar con los dientes café para el resto de su vida. Pero va a tener antibiótico en la muerte. Sí, cada vez menos, pero todavía hay gente con dientes café, que lamentablemente es el primero. De la ciclina de la comida o de niño. Y eso se tiene un buen tiempo. La porción de la enona fenólica es capaz de quelar iones bivalentes. ¿Ok? Esa es la primera cosa desde el punto de vista químico. Segunda, tienen cierta inestabilidad química. Y la primera es la dimerización. ¿Dimerización de qué? Resulta que el dimetilamino, que está en el 24 alfa, en la primera de abajo, su orientación al bacterio es esencial. Su orientación al bacterio es esencial. En consecuencia, si hay dimerización, se pierde la actividad bacteriana. Si hay dimerización, entonces se pierde la actividad bacteriana, porque la orientación al bacterio es esencial, es primordial. Esa dimetilamina alfa al anillo A. Y estas dimerizaciones del carbono 4 ocurren en solución. yo en disolución. En una reacción catalizada por bases. No es que le pongan hidróxido de sodio, ¿no? Pero con trazas de base puede comenzar esta reacción de hidrogenización y desplaza a medida que se va hidrogenizando, desplaza la reacción hacia la derecha. ¿Cómo funciona esto? Siempre esta agrupación cationa, ¿cierto? La 2-1-2-3, es su equilibrio cetoenólico, esto tiene un hidroxilo de un carácter relativamente ácido, la base es capaz de extraer el protón, y posteriormente, por una adición del ácido para regenerar lo original, simplemente hay epimerización y la orientación espacial del grupo de metilamino cambia. Y con este cambio, que correspondería a la 4-epi de transiclina, epi de epímero, simplemente esta sustancia es la anemia del punto de vista de la vida. Deshidratación específicamente en el carbono 6. Voy a iluminar la carbono 6 que consiste. Ahí lo tengo. Si en 6, como es el caso, por ejemplo, la tetraciclina propiamente tal, tenemos un hidroxilo que es terciario y además bencílico. Si alguien se acuerda de orgánica, recordarán que el hidroxilo terciario y bencílico sufre una fácil deshidratación. Es más fácil. Es hidroxilo terciario y bencílico. Entonces, por deshidratación nos genera la anhidro tetraciclina. Ahí se forma el enlace de la deshidratación. Y nos genera una molécula que es inactiva, al igual que el epímero anterior. ¿Ok? Otra forma de inactivarse. Epimerización, deshidratación. Pero deshidratación porque es hidroxilo terciario y bencílico. Pero no. Y ahora viene lo bueno. Que unámoslo a la diapo anterior. ¿Ah? Esta molécula ya lo dijimos que puede epimerizar el 4, generando la 4 de tetraciclina que es inactiva. Y esa epi inactiva, que tiene el hidroxilo terciario y bencílico, se puede deshidratar. Entonces, hasta ahí no pasa nada porque la molécula perdió actividad y punto. Si fuera así, no sé, pues tomamos más cosas. ¿Ah? El problema es cuando deshidrata la epi, la 4-epi de transiclina. Porque lo que genera es la etianina, que es un tóxico renal. Moraleja, tetraciclina vencidas a la basura. Bueno, vamos a buscar los libros que se están viendo aquí. No se está sentado. ¿Boca? Sí. Epidemización, deshidratación. Voy a llegar a un poquito la jerarquía. Las dos cosas. La que el libro deshidratado es un tóxico arsénico. Se proveería. Big Bang. ¿Está claro? Sí. Bueno, claro. Si tú lo almacenas al sol, en mucha humedad, indudablemente que te va a catalizar. Lo que pasa es que se lo cimientos. La fecha de vencimiento está dada para una condición de almacenamiento específica. Por ejemplo, para Chile, de acuerdo a la clasificación de la OMS, en la zona 2 climática. Hay 4 zonas, de acuerdo a la base geográfica del mundo, en cuanto a temperatura y humedad relativa. Debería ser para eso, pero bueno, almacenado bajo esas condiciones. ¿Ah? No mayor de 25 grados Celsius, en un lugar no húmedo, y normalmente están en el baño, la cuestión más húmeda que hay en la casa. Pero bueno. Ya. ¿Qué le vamos a hacer? La actividad y estabilidad química corresponde a la ruptura en medio alcalino y siempre centrado en el hidróxido de carbono 6. Hay un comentario. Esto es medio fuertemente alcalino, sobre el ácido. Entonces, si por X motivo la acetilcolina hay que formularla en medio ácido, perdón, hay que formularla en medio líquido, ¿no? Y por el proceso previo de solubilización pasan por pH bajo 5 y medio o por pH sobre 8.5. Van a estar jugando las reacciones de estabilidad química ácida y alcalina. Bueno, ¿qué ocurre con el hidroxilo en 6? Hay un ataque del hidroxilo al dipolo en 11. ¿De acuerdo? A esa flechita animada, ¿no? ¿Ya? Y posterior ruptura. Acuérdense que es una enona conjugada. Una enona conjugada. Ruptura para generar esta lactona que se llama isotetraciclina y que es también inactiva. ¿Esta estructura está rota, no apunte? ¿O no? Sí. Creo que está mala. Que no apunte. Creo que dice OH. Va a tener que cuidar la integrina. Tiene que hacer toda la molécula. A ver, ¿qué pasa? A mí me gusta andar con. Inactivación de la tetraciclina, la ruptura y la formación de la lactona en medio alcalino para generar la tetraciclina que es inactiva. Y por último, hay ciertas tetraciclinas que pueden producir específicamente aquellas que tienen el 7 en cloro. Se produce en todo el rango visible del objeto de onda. Entonces, aquella persona con necesidad de tomar derivados de tetraciclina con los 7, no se bloquee bien bloqueado. ¿Qué ocurre? Por radiación, todo el rango visible, repito, se generan radicales libres, ¿ah?, que producen eritema severo a la piel. Ahí está, el número 7. El mecanismo fotoquímico, no sé si alguna vez han visto mecanismos fotoquímicos, son de locos, porque se supone que hay, por impacto de la radiación de ATU, hay halogenación, se forma un radical libre y una cascada de reacciones secundarias con múltiples compuestos intermediarios. Ahora, para el tema de la generación de dilemas severos, son fundamentalmente dos las sustancias que se han identificado las más agresivas. La primera es que se genera el radical dinetilamino por la desaminación o deaminación del dinetilamino 4. Entonces se genera el radical dinetilamino y el resto de molécula que queda, la D-dimetilamino tetraciclina, con el otro radical, con el otro punto, punto para cada uno. Esas son las sustancias que se han identificado más agresivas a nivel del sistema cutáneo. Interesante del capítulo. Eso es lo que se hizo. Esto lo voy a dejar en la tabla, es simplemente para que tengan una idea de qué época son. La nitrociclina se obtuvo en el tectonice aurofácil en 1948, la oxitetraciclina del tectonice espimosus en 1950, en 1953 la tetraciclina del tectonice de origen natural, semisintético o hidrolización de la tetraciclina y la oxiciclina que es más nueva que ya de semisíntesis. ¿Cuál es la infección que tienen que hacer en las moléculas? Por ejemplo, la tetra puede producir una reacción de toxicidad. La oxi no es deshidratable, es estable a medio ácido básico. La oxi, por ejemplo. ¿Qué más? Ups. La oxi te trae buena oferta de fosa, lo mismo que la tetraciclina. Es el análisis que tienen que hacer sobre la estructura que tiene. De acuerdo a los aspectos químicos que les mencioné. Y una cosa especial que corresponde a la, ahí está, N-lisinometil tetraciclina, que lleva por TCI lisinoclina. Resulta que, para que no nos caiga la actividad antibacteriana del núcleo, al grupo amido, a todo reventar, se le puede metilar. Se le puede metilar. Y cae un poco la actividad antibacteriana. Se le ponen grupos mayores, lipofílicos, ya no existe la actividad antibacteriana. Sin embargo, cuando el grupo amido se sustituye con este tipo de grupos que son más bien polares, la actividad se mantiene. No pregunten por qué, pero es así. Dato la causa. ¿Cuál es el efecto neto de la lisinoclina respecto a cualquier otra de las tetraciclinas? Que la absorción oral creo que son 500, pero puede ser por cierto casi 50, más como 50 o 100 veces más rápido. Creo que 500, pero mejor no me quito tan alto. Pero bueno, tiene una absorción oral más rápida. Thank you. que es más hidrosoluble también, sirve para hacer formulaciones líquidas. Y este es como el único así caso especial en que hay sustitución sobre el grupo amino. Repito, lo general, de lo que les mostré y de lo que no les mostré también, están en este sector las sustituciones. El único caso especial. Está claro lo que espero ustedes en nitrofurano, en el clorargenicol, en esto, en el clara película, para los tiros. Vamos a este par de macroestructuras que tenemos. Primero los macrólidos. Macrólidos que tienen las siguientes propiedades. Son antibióticos, como se llamaba el streptomyces. Y como rasgo, sin que yo les dibujara la estructura, ustedes cuando vieran un anillo de lactona macrocíclica, anillo de lactona, macrocíclica que tenga entre 14 y 16 miembros y que esté unida a una o más azúcares, lo típico es antoque. Azúcares, una que se llama cladinosa y otra que se llama desosamina. Ese molde estructural, ustedes me deben decir, es un macro. Un azúcar, que es la desosamina, tiene un grupo amino de alrededor de 8. Estas sustancias son pobremente solubles en agua, ¿no? Pero es aminoazúcar. Aminoazúcar permite la formación de sales, como cualquier sustancia que tenga un grupo amino. Pueden ser bacteriostáticos o bactericidas, dependiendo de la bacteria y dependiendo de la concentración. Son dos independientes normalmente. Pero aquí empiezan diferencias respecto a todos los grupos anteriores, que uno era bactericida y otro bacteriostático. No, aquí pueden actuar de las dos maneras. Y el espectro, ninguna mayoría. Ah, más o menos lo mismo que la de decir penicilina, ¿se acuerdan de la pobre de decir? Pero además se le unen unos rasgos. ¿Pueden grabar? Uno. Interesante, como legionela, micoplasma y algunas de Jex y clamidia. Una interesante utilización de este tipo de compuestos podría ser para desosamina, ahí está el nitrógeno. dimetilado. Esta y el resto de las estructuras se comienzan a numerar, ¿no? Por el carbono de la lactona. ¿Qué? El carbono de la lactona a la derecha. 1 hacia allá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cómo se dan? En este caso, la intro tiene 14. Pero puede fluctuar el número tal como lo tenía en la diapositiva anterior. ¿Anotaron cómo se numera? Ya, porque es importante. ¿Por qué es importante? Porque dentro de las propiedades químicas de este tipo de compuestos, ¿ah? Ahí está dibujado la misma hilo pero de otra forma. Es lo mismo. Puede formar cetales intramoleculares en reacciones catalizadas por ácido, tal que inactivan el antibiótico. Inactivan el antibiótico. ¿Y cuál es el mecanismo? El mecanismo vincula a las posiciones 6 y 9. Por eso les dije que habían mandado como se numera porque es importante. Entonces el mecanismo de la inactivación por catálisis ácida para formar cetales involucra los carbonos 6 y 9. ¿Qué hay aquí en el carbono 6? Un hidroxilo. ¿Y qué hay en el 9? Una cetona. ¿Qué hace el hidroxilo con su poder nucleófilo? Por ordinario que este sea, ataca el dipolo de la acetona, por lo cual el carbono 6 y el carbono unido, y el carbono 9, perdón, queda unido con un puente tetero. Me refiero a un éter, no que sea difuso. ¿Ah? Eso es una primera etapa. Entonces quedan unidos los carbonos 6 y 9 por el eje. Y en una segunda etapa hay una deshidratación de este alcohol, el 9. Y en una tercera, ataque del hidroxilo al dipolo. Y ahí finalmente se produce el cetal intramolecular. Que las moléculas que tienen esta conformación en el 9, ¿ah? Son más o menos inestables en el medio ácido, y cuando se administran por vía oral una parte de la dosis se va a perder en el estómago. Hay soluciones tecnológicas como un recubrimiento entérico, y hay soluciones químicas como modificación de la estructura. Cuatro de este tipo de moléculas: acetromicina, clarithromicina, oleandromicina y rosicromicina. ¿Qué debemos fijarnos en la citromicina? Primero, a diferencia del nitro, tiene incluido un hidrógeno en el octavo. Segundo, es de 15, el anillo macrocíclico, no de 14. Y tercero, que si bien tiene el hidroxilo en la posición 6, no posee el grupo cetona en 9. En consecuencia, la citromicina es más estable al pH ácido y celerina. ¿Qué podemos observar en la resina? La clarithromicina, si bien tiene el grupo cetona 9, no posee el hidroxilo el 6, en consecuencia también es más estable, en medio ácido. análisis similar a lo de Leandro. Y para Rosito. ¿Qué retiro de este capítulo? Uno, que sepan adjudicar los PCI al grupo. Y que tengan claro la inactivación en medio ácido. En consecuencia, si yo les pongo una estructura, que tengan un proceso más estable que otro. Este es el que ataca. Y aquí no tiene quien atacar. ¿Ah? Y aquí no tiene quien lo ataque. A medio que me va a salir. Pero eso es bueno, ¿verdad? Que uno le deje lo ataque. Ya. Ahora, la eritromicina estaba en la primera diapositiva. Es un factor muy importante porque tiene baja solubilidad. Tiene baja solubilidad. Pero aunque tengan baja solubilidad, igual tienen un sabor pésimo. Pésimo. A lo menos incluso a boca. La administración oral. Entonces, ¿qué se hace para evitar el sabor? Aquí, en dos climas, en el amino azúcar, una posibilidad es formar este. Son dos éteres que se hacen a la par. O y O. Formación de éteres en dos primas y O formación de sales ocupando el grupo amino. Hay hartos derivados especificados en dos primas y sales. Yo les voy a mostrar algunos para que tengan una idea. Y ahí está puesta la electromicina base, la clorhidrato, el clorato, el fosfocinato, el antoglerato, el terazo, sus probabilidades. En términos generales, los hídricos que se encuentran para disminuir la solubilidad y quitarle el sabor asqueroso, formularlas, digamos, como suspensión, por ejemplo, sería el primer término, la electromicina, es eritromicina clorato, ¿no? Que tiene esterificado en dos prima con ácido propiónico y formando sal con ácido láurico. La tablita. Ese es el electrolato. Entonces, el electrolato, repito, es el propionato en dos prima formando sal con el ácido láurico. Otra manera que disminuimos la solubilidad de la electromicina es con el disuccinato. Esterificación del hidroxilo 2' con ácido disuccino. Y la última posibilidad corresponde a la eritromicina clorato, que no se esterifica del hidroxilo 2', sino que se forma una sal con ácido esteático. De esa manera se puede disminuir la solubilidad en el caso que se requiera. Ahora, en el caso que se necesite incrementar su solubilidad, por ejemplo, para una forma farmacéutica líquida, bien el clorhidrato de la base, o bien formulado como lactobionato. Lactobionato, esa es la estructura del ácido lactobiónico, es polihidroxilado. Entonces, esa sal polihidroxilada. Ahí está, ese ácido va formando la sal siempre con el único que puede formar sal acá, es el nitrógeno. Esa sal polihidroxilada incrementa la solubilidad en el caso que se necesite en forma líquida, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, esas son las modificaciones. Rara vez nos vamos a encontrar con una formulación que sea de nitrógeno base. Vale. Normalmente se emplean estos derivados y unos cuatro más que. ¿Para qué? Yo creo que. por los árboles del bosque. ¿Está claro? Aquí tengo un título para un comilla, grupo de fármacos, como cetólidos o ketólidos. Yo espero que se hagan más, tal vez hay uno nomás. Ah, pero lo quiero explorar porque me puede servir la diapositiva por 8 años cuando haya más. No, no, porque esto tiene que venir a un grupo, o sea, de comentar que en 15 años no entramos en la cafetería con la gente al mercado. O sea, alguien tiene que llegar a un paro de cargo. Ya vemos. Este que sería una. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que tiene la diferencia de que el anillo macrólico, ¿no?, tiene un nitrógeno y no tiene el azúcar. Y por otro lado, uno de los alcoholes clásicos, por ejemplo, el aeromicina o el resto, está oxidado a cetona. Cetona, cetólidos. De ahí, ese con el rasgo clásico, ¿ah?, para que le llamen cetólidos o ketólidos al grupo que algún día vendrá. Y este camotina, en vez del azúcar, que tiene una función lidil y linazólica, unida por una cadena butílica, bueno, no importa. De ese ahí este nitromicina, genialpeptecto y activo volviador. Entonces repito, fijo bien todo. Lo puse como cetólido, por ese pequeño rasgo, en la diferencia de los clásicos. Pero si usted quisiera dar una clasificación, podría ponerlo como otro que dentro del mismo grupo, porque tiene el mismo aspecto. Y el núcleo base es una lactona macrocíclica también. Esto de la tritomicina es como el más nuevo creativo que ha salido al mercado. Más o menos por el mismo aspecto. Y con esto lo mezclamos con los polímeros. ¿Cuántas qué clases? Si en el grupo anterior, yo lo que requiero a ustedes, aparte de la parte química, es que si yo les pongo un camote, sepan si hay una lactona macrocíclica o un aminoazúcar de azúcar, que lo tipifiquen. Por polipéptido, lo que espero es que cuando vean un polipéptido, sepan que corresponde a este grupo que tiene un cierto perfil. Más allá no puedo pedir. El tridocíclico, como rasgo estructural, tiene una estereoquímica absoluta B. Eso es como un dato freak para que se lo vean la memoria. No sé si puse alguna textura en la apunte. Para que una estructura de ahí. Sepan que es así, ¿no? Y por su arquitectura, comillas, inusuales, son poco metabolizables. Es imposible y lento su metabolización. Además, son insolubles en agua, son altamente letales para bacterias susceptibles, o sea, son bactericidas. No, son tóxicos para células mamíferas. Listo. En consecuencia, tienen usos especiales o tópicos. Tópico es tópico y especiales se refiere a que sea inestable, previo al periodo. por los pesticidas o seguridad que tiene. Eso tuvo yo como especiales. ¿Ah? Lo bueno es que tienen poca resistencia a bacterias. Por ejemplo, si lo comparamos con un grupito que viene la próxima semana, que son los amigos glifosos, que tienen una interesante resistencia bacteriana, por la inactivación de estos grupos hidroxilos fundamentalmente. Y son inestables al calor, a la cena posible. No me lluvia. Pero útiles desde el punto de vista terapéutico para las situaciones que se requieran. Repito, cuando no sean empleados por vía tópica, previo antibiograma. Porque no tienen un buen perfil de seguridad. Ah, miren, eso se llama vancomicina. Me suena, ¿por qué se llama? Extraído del local de Orientalis. Y ese cabote, si alguien no lo ve, bueno, está, todos son, tiene solo actividad gran positiva por intravenoso. Luego un antibiograma. No me voy a llegar y buenas tardes, me hablan con medicina, que tengo que analizar. Esto es caro, muy caro. Ahora se ve poco, pero años atrás salían en la tele a una idea pública. Yo no la había escuchado porque no estaba, pero por favor, el que pueda donar a un comisina. Bueno. Ahí está la región polipeptídica. Profe. Sí. ¿Por qué la vancomicina también se usa por vía oral cuando se disuelve y se toma así? Si lo necesitas, se tiene un impedimento en la vía intravenosa, pero lo usual es esa. Vancomicina. Esa es la región. Eso lo digo. Tiene la formulada. No, que de repente la gente pide la liofilización y dicen que se la toman así, ¿no? La disuelven y se la toman. O sea, hay cosas que se pueden y no se pueden. Pero no es por algo que se nota. Tomarte una vancomicina. ¿Estás seguro que es vancomicina? Sí. ¿Esto no sería? ¿No será más tratado? No le veo la gracia, salvo el que le tiene la baja aguja. Salvo el que le tiene arriba la aguja, pero no seguro. Hay cosas que son útiles y cosas que no. Por ejemplo, las típicas ampollitas que están ahí cerca de la máquina registradora de papaverina con atropina, inyectable. ¿Ah? Si tenéis un dolor de guata, la rompita la tomáis. Y te ahorráis el proceso de disolución. Y te ahorráis el dolor de más rápido. No están hechos para eso, pero sí, es útil. Esto no me lo imagino. Porque de pasada, no sé cuál es la absorción oral de la gente. No sé si lo desconozco. La polinixina se obtiene de Bacillus polinixa. en una serie de derivados, ahí tengo B1, B2, B1, B2, hay B3, hay E, ¿sabes? Las grandes diferencias finales, ¿sabes?, que están dadas por ciertos sustituyentes, que puede ser fenilalanina, lisina, treonina, serina o ácido de amino butírico. Esas son las diferencias estructurales. Sí. Eso que dice DAT es un aminoácido, ¿no? Ahí está, ácido de amino butírico. Y amino butírico hace DAT. Ahora, lo que se emplea, ¿ah?, no es la mezcla de todo lo que produce el Bacillus pulmixa. Lo que se emplea se llama polinicina B, y es una mezcla de las polinicinas B1 y B2 fundamentalmente. Partiendo entonces de las polinicinas que son producidas naturalmente, donde se emplea la mezcla con medicinas B1 y B2, pero no tenemos con medicinas B. Fundamentalmente, las hojas son inactivas, salvo la polimixina E. Otro más, la vasicracina, obtenida del Bacillus subtilis, gran positivo, tópica. Fíjense aquí, si es gran positivo o gran negativo, va asociado con el antibiótico. No hay. Escapa el resto. Escapa el resto de lo visto. Aquí cada antibiótico tiene superficie. Y como la mayoría, la vasopresina es tópica. Ahí la tienen desarrollada, es lo mismo. Lidina, paracina, cicina. Esta está desarrollada. De manera que se acostumbre, si yo pongo una prueba, fue puesto así. O se lo puedo poner desarrollado, que ven todo lo que la hace familia. La misma cuestión. Son grandotes, pero la diferencia estructural con los otros grandotes, que son los macrólidos, son inconfundibles. Pero no pueden confundir. Tengo más, gravicidina del Bacillus brevis y quilocidina también del Bacillus brevis. Oh, pero no. Las dos gran positivos tópicos. Tengo más, ya jóvenes. Gracias por venir.